Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube del Telar del Geek. Y si estáis escuchando esto, pues bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo hablando sobre dispositivos que, aunque no es correcto decirlo, podríamos decir que han pasado a un segundo plano. Ayer comencé hablando sobre lo que eran los tablets y como yo me imaginaba, ocurrió pues que mucha gente parece que confunde un poco las cosas, ¿no? Cuando yo digo que algo pasa a un segundo plano, es que pasa a un segundo plano. No es que desaparezca, no es que sea una mierda, no es que sea inútil, porque mucha gente pues me ha dicho, no, es que yo lo que ha pasado a un segundo plano es el ordenador, tal. Que eso es algo que además es cierto. O sea, yo hace meses ya dije que yo el ordenador no lo utilizo prácticamente para nada. Desde que tengo el iPhone 6 y desde que tengo un iPad, el ordenador lo utilizo para cuatro cosas mínimas, como es pues editar los vídeos, grabar, hacer streaming y según qué cosas, ¿no? Hay cosas que es imposible, o sea, nunca jamás van a desaparecer los ordenadores, por lo menos no de aquí a mucho tiempo, hasta que se solucione el problema que comenté, ¿no? De autonomía y baterías. Pero ya no son el boom que eran, o sea, el producto sigue existiendo, va a seguir generándose, hay empresas, hay grandes empresas que han dejado de fabricar tablets, hay otras que no, lógicamente Apple no lo va a abandonar el sector porque aunque venda poco, pues sigue obteniendo mucho beneficio, pero no quiero entrar en ese tema que me estoy desviando. Hoy vengo a hablar sobre los libros electrónicos, que lógicamente ocurre lo mismo, se pusieron muy de moda cuando llegó Amazon y siguen existiendo y se siguen vendiendo. Yo creo que tienen el mismo problema que los tablets, es que tú te compras un libro electrónico y que te dura 5, 6, 7 años, o sea, son una auténtica pasada, que yo creo que es el problema que tiene Apple con los iPads. Tú te compras un iPad o te compras un Samsung de gama alta, no estos chusteros de 80 euros, lógicamente, y ese dispositivo te dura lo que no está escrito, ¿no? Que también puede que vengan un poco por ahí los problemas. Nosotros tenemos un Kindle, creo que es el Kindle Touch de primera generación y sigue funcionando genial. Yo por mí ahora mismo me compraría el Voyager. Lo que pasa es que me va a hacer la misma función. De hecho, mi mujer utiliza el Kindle, el libro electrónico, y yo leo pues muchas veces en el propio teléfono, en el propio iPhone 6. Que este es otro problema, ¿no? Si tú quieres algo para leer, lógicamente lo mejor es un libro electrónico. Pero, en primer lugar, por precio. Que yo aquí creo que también hay que mirar otras alternativas, porque yo estuve viendo el que venden en la casa del libro, que me parece buenísimo. Además, yo creo que está por debajo de su valor real. Lo estuve mirando el fabricante, y el fabricante lo vende 20 o 30 euros más caro. Que lo bueno que tiene el Kindle este que venden en la casa del libro, el tope de gama, que creo que son 100 euros... es que puedes instalarle el Marketplace de Amazon. Y si le instalas el Marketplace de Amazon, te puedes instalar la aplicación de Kindle. Y si te instalas la aplicación de Kindle, tienes ahí todos los libros que has comprado en la aplicación de Kindle. Es decir, no tienes por qué utilizar la propia. O sea, y aún así, le puedes instalar aplicaciones del Marketplace pues como lectores de feeds, por ejemplo. ¿No? Que aquí es donde yo me pregunté, ¿hasta qué punto? Porque mucha gente, ¿para qué utiliza los iPads? Sobre todo para leer blogs, para leer feeds, para ver vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está genial. Pero la cuestión es, ¿te merece la pena un segundo dispositivo? Y yo creo que es, a menos que leas mucho, y cuando digo mucho es mucho, varias horas al día, yo creo que no merece la pena. Yo como no tengo ese tiempo para leer, no tengo el libro electrónico, mi mujer sí, ella tiene el Kindle, ya digo, el día que se rompa ese Kindle, pues compraré otro Kindle, ya veré si será el Paperwhite, el Voyager o el que sea, pero un libro electrónico en esta casa por lo menos sí que hace falta. Yo por mi parte me encantaría comprarme el iPad Pro, el pequeño, el de 9 pulgadas, porque me vendría muy bien pues para estar en la cama, en lugar de estar en la cama con el iPhone, estás en la cama con el iPad Pro. En lugar, ¿no? Que pues para leer blogs, para consultar noticias, para ver YouTube, incluso para jugar, es muchísimo mejor que el iPhone, pero a día de hoy no me compensa comprarme de propio el iPad para eso. Al igual que a día de hoy no me compensa comprarme de propio el Kindle para eso. Los libros electrónicos yo creo que han pasado a un pequeño segundo lugar. No han desaparecido, ni mucho menos. Siguen saliendo modelos, pero yo creo que no están tan de moda como estaban. Ya no salen tampoco tantos modelos. Yo recuerdo que antes, hace bastantes años, estaban los de Inves, que siguen estando, los de Sony y tal, y había muchas alternativas, pero Es tal el dominio que tiene Amazon en este sector que ha canibalizado un poco a los otros fabricantes. Hay muchos fabricantes que han dejado de fabricar, que se han ido a la ruina, y ahí tenemos pues los pequeños intentos que hacen compañías pues como la Casa del Libro. Ya digo, a mí el de la Casa del Libro me gusta mucho, sobre todo por la opción de poder instalarle el Amazon Marketplace. Estuve a punto de comprármelo hace un par de años, pero al final no lo hice. ¿Por qué? Porque como he comentado en algún vídeo, yo ahora lo que hago es en el iPhone, tengo la aplicación Voice Dream, me voy a Amazon, compro el libro, lo meto en el ordenador, lo paso por Calibre, algo que necesito un ordenador, por cutre que sea, ¿vale? Y le quito el DRM y lo convierto a iPad. Y entonces ya me lo meto en esta aplicación y una voz humana, ¿vale? Que se paga aparte, me va leyendo los libros mientras estoy trabajando. Eso está genial. Eso es una maravilla. No lo estoy leyendo porque no lo estoy leyendo, pero me lo están leyendo. Que para el caso, a mí me da lo mismo. Lo importante es consumir el contenido. Yo siempre defiendo que lo importante es el contenido y no el formato en el que lo consumas. Entonces, bueno, pues volviendo un poco a hacer un resumen, ¿no? O sea, yo ayer no dije que los iPads no fuesen necesarios, los tablets no fuesen necesarios, sino que ha pasado ese boom. Existen, seguirán existiendo, pero ya no están tan de moda, porque aunque tenemos que tener también muy en claro una cosa, y es que no es lo mismo lo que nosotros utilicemos y cómo lo utilicemos, porque si me seguís a mí, es que sois bastante geeks, ¿vale? Entonces, no somos el común de los mortales. No es que ellos sean peores, ni nosotros mejores, ni nada por el estilo. Simplemente que nosotros disfrutamos más cacharreando que ellos. La gente piensa, tengo un teléfono con una pantalla bastante grande, no quiero un segundo dispositivo. Nosotros no es que queramos un segundo dispositivo, es que queremos un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Si por nosotros fuese, tendríamos un ordenador de sobremesa, un teléfono portátil, un libro electrónico, un iPod, lo seguiríamos utilizando, un teléfono, o sea, tendríamos la casa llena de cacharros y los utilizaríamos todos. Pero eso no es. Entonces, la gente piensa, necesito un ordenador, no me compro un ordenador, me compro un iPad, me compro un tablet, me compro un Samsung, me compro lo que sea. Siempre van a lo que menos cuesta. Y si no necesitan ordenador ni necesitan tablet, pues se compran un teléfono con la pantalla un poco más grande y dejan de utilizar el tablet y tal, ¿vale? Es a lo que voy, es a la escala. Entonces, estamos hablando de porcentajes numéricos. Los geeks somos un X% del pastel, no es un 1% ni un 5%. Yo creo que cada vez es mayor, ¿no? Gracias a YouTube, gracias a los podcasts, gracias a la información que encuentras, el porcentaje, no ya de geeks, porque a lo mejor es pasarse, pero de gente que se informa, está aumentando y entonces aprovechan un poco más los dispositivos. Al igual que ocurre con los libros electrónicos. No han desaparecido, ni mucho menos. Yo creo que la canibalización que ha hecho Amazon por fama, por precio, por tal, ha debilitado bastante al sector. Hay alternativas, por supuesto, que nadie me diga, no, es que hay tal fabricante chino. No, vale, la cuestión es que entras en Amazon, hablamos de comodidad. Si una persona compra en Amazon, va a comprar todo en Amazon por pura comodidad. Y entonces, si entra en Amazon, utiliza Amazon, pues va a comprar el Kindle de Amazon, lógicamente. El Kindle, que ya mucha gente no dice un libro electrónico, dice un Kindle. Ah, ¿tienes un Kindle? No, pero es que esto es de la marca tal. Ah, no, pero es un Kindle. No, es un libro electrónico, ¿vale? Esto ocurre como con los Danones. Vas al supermercado, voy a comprar Danones. No, y a lo mejor compras de otra marca, pero ya no le llamas yogures, ya le llamas Danones. Esto depende de la edad que tengáis, a lo mejor no lo entendéis. Y ya está, nada más, no me quiero enrollar, no quiero que me malinterpretéis, simplemente aclarar un poco y seguir hablando. Mañana tocará hablar de otro dispositivo y nada más. Espero, como siempre, vuestros comentarios, que siempre son bien recibidos. Me encanta, además, que me dejéis comentarios, ¿no? Con matizaciones, Dani, pero tienes que tener en cuenta tal, porque eso significa que me escucháis y que me debatís, lo que me encanta, porque si no, un tío hablando aquí en su cuarto, en su zulo, a una cámara, y luego nadie le rebate, aunque sea, ni le dice nada, pues pierde su gracia, ¿no? Hablar por hablar, a todos nos gusta, pero nos gusta más la interacción. Un saludo a todos y hasta la próxima.